pasaste. En ti, mi Dios, seguro estoy y tuyo soy por siempre, Dios. Con tus hermosos pies me hallaste, dejaste el trono y me salvaste. Tu vida en la cruz dejaste. ¿Dónde estaría sin tu amor, mi Cristo? Muertos, vida, Dios, Dios.